vamos a fortalecer la atención en salud mental en todas las jurisdicciones. Duplicaremos el presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4.000 millones de pesos. Apoyaremos la formación de recursos humanos en todo el país. Para facilitar el acceso, se ampliará el sistema de la red asistencial por telemedicina. Crearemos una línea telefónica 0800 específica y gratuita a las 24 horas para la atención de las urgencias de la salud mental. Habrá un financiamiento para que los hospitales generales puedan crear una unidad de cuidados de la urgencia y una guardia interdisciplinaria 24 horas para la atención de la salud mental. Se creará un programa para el abordaje integral en el marco de la Ley Nacional de Prevención al Suicidio. Se duplicará la cantidad de efectores del primer nivel de salud que recibirán botiquines Remediar de salud mental. Trabajaremos en el acompañamiento y asistencia de las infancias, los y las adolescentes y los sectores poblacionales más afectados. Construiremos viviendas de medio camino para avanzar con la Ley de Salud Mental y concretar la desinstitucionalización de los y las usuarias.